un grito en el presente, porque aquí ahora es donde todo va a cambiar. No pienso esperar ni un segundo más para buscar un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse. Como la pólvora. Volvemos con el programa. Recuerden que nos pueden escribir, nos pueden llamar al 2220966, escribirnos al fanpage de Infractoras de Mentes con cualquier duda, comentario, sugerencia. Y bueno, hoy decíamos hace rato que vamos a estar conversando con un par de compañeras que hoy nos acompañan, que son de la Teta Colectiva, sobre sus proyectos, sus actividades. Esta semana hemos venido tratando de un poco evidenciar las actividades e iniciativas que durante algún tiempo y en esta ciudad, en este Quito, se vienen desarrollando. Bueno, quisiéramos primero que ustedes nos comenten, presenten su iniciativa, desde cuándo han venido trabajando, qué hacen, eso, que nos cuenten. Listo. Bueno, nosotros somos parte de la Teta Colectiva Fotográfica, que es un colectivo de fotografía que empezó más o menos ya en mayo, vamos a cumplir un año. Y bueno, la idea de crear este espacio era porque la mayoría de espacios y de la fotografía en sí, sobre todo acá en el país, está pues bajo la mirada masculina. Entonces lo que queríamos era pues hacer un espacio distinto, ¿no? Un poco transgresor en este sentido y hacerlo con mujeres. ¿Y por qué el nombre de La Teta? La Teta Colectiva nació con el objetivo de resignificar justamente este concepto de la teta. Entonces, como nosotros sabemos, siempre se vincula a la teta o a los senos de la mujer dentro de un imaginario sexual, casi siempre. Entonces, el objetivo que teníamos es sacar todos estos lados y significados que tiene el término de la teta. Entonces, por eso, digamos, la primera serie que hicimos estaba relacionada con lo que para nosotros implica la teta, desde esta mirada de mujer, ¿no? Ya, ¿y quiénes? Ustedes comentaban que son como un proyecto fotográfico, pero únicamente lo conforman personas que hacen fotografía. O sea, la idea del colectivo nació con la propuesta que no solo se unan mujeres que sean fotógrafas. ¿Quiénes no nos pueden unir? Mujeres que les guste la fotografía. Con eso se inició el primer llamado, digamos. Entonces, acudieron personas que vienen desde la literatura, desde el diseño, etcétera. No necesariamente era para fotógrafas. Entonces, era como una propuesta más abierta en ese sentido. Bueno, la corporeidad, que en general está censurada así de formas explícitas cuando es mostrada la corporeidad, si no cumple con ciertos parámetros estéticos para ser mostrada a nivel social, de alguna forma encuentra trabas en los medios de comunicación. Ustedes, durante su experiencia, durante su trabajo, un poco han podido sentir esto, o cómo ha sido su experiencia de frente, de cara a esto, ¿no? A esta explicidad de la imagen. Claro, la teta tiene como eje de propuesta estética el cuerpo, pero en sí el cuerpo no normativo, el cuerpo que no está dentro del canon, ¿no? El cuerpo que podríamos decir el ojo normado no quiere ver. Entonces empezamos con una propuesta de desnudos, y algunas de nuestras series, la mayoría han ido en ese eje, más no es el desnudo, no es el eje central de la propuesta, sino en sí el cuerpo, ¿sí? El cuerpo no normado. Nosotros empezamos a exponer las series en una fanpage de Facebook, y ahí fue cuando, antes de hacer el blog, porque tenemos un blog, y ahí fue cuando experimentamos la censura. Claro, fue como que nos bloquearon la página porque la gente empezó a denunciar por pornografía. Entonces, igual las fotos eran fotos bajo, no se regían ni tenían ningún tipo de contenido sexual, ni menos aún pornográfico. Entonces nos cerraron la página, incluso a mí me empezaron a denunciar fotos personales mías de mi Facebook, muy aparte del colectivo. Entonces sí se generó un tipo de persecución, por decirlo así. ¿Y ahora está en línea ese blog? ¿O? El blog sí. Lo que hicimos fue retirar las fotos de Facebook, pero todo ponemos con enlaces al blog, porque Facebook, al ser un medio tan masivo, sí permite que tenga un alcance mayor el colectivo y las series que hagamos. Entonces lo que hacemos es publicar en Facebook, pero con un enlace al blog. Entonces en Facebook nosotros no tenemos colgada ninguna de las fotos. Sin embargo, las únicas fotos que tenemos, y eso fue algo importante, creo que le pasó al colectivo para iniciar también, fue una respuesta masiva que hubo por la gente. A mí se me ocurrió hacer escribir en una hoja "La teta colectiva es arte" y tomar una foto, y empezamos haciendo eso las colectivas, y de ahí mucha gente se empezó. Primero, obviamente, los que habían sido fotografiados y fotografiadas, porque ellos no se sintieron ni abusados ni que fueron sujetos de pornografía. Entonces ellos empezaron, y de ahí la gente también que miró las series se solidarizó, y fue lindo, porque mucha gente respondió y apoyó de esta forma la idea del colectivo. Y más o menos, ¿cuáles son sus proyecciones, por ejemplo, a partir de esto que cuentan, que comentan un poco que sí han sentido la censura? ¿Cómo un poco el trabajo que de hoy en adelante se proyectan? Por un lado, no pretende, o más bien no sea refrenado más o menos por esos obstáculos que se encuentran. Sin embargo, no deje de comunicar. ¿Cuáles son las estrategias que ustedes están pensando respecto a eso? Creo que era empezamos por nosotras mismas, porque sí nos generó problemas, no solo en el aspecto del colectivo, sino en aspectos personales, como cuenta la Miche, o aspectos con la familia, ¿no? El momento en el que estas fotografías ya entran en un espacio tan público como es Facebook y se pueden hacer virales, transmitirse tan rápido, la gente, el desnudo, pues, sobre todo el desnudo de la mujer, no lo asume como una forma artística, una forma de expresión, o como unos cuerpos políticos que están ahí cuestionando algo, interpelando algo, sino que simplemente lo ven como una forma de exhibición. Y cuando estos cuerpos no entran en el canon de los cuerpos que ellos quieren ver, pues empiezan a generar este tipo de problemas. Entonces algunas de nosotras pues sí sintieron, sentimos esa incomodidad, esos problemas, y la cosa era, bueno, nosotros mismos no frenarnos, o sea, y no autocensurarnos, que me parece lo más importante. Ir viendo estas estrategias como el blog, y seguir haciendo las propuestas que en sí van a girar en torno al cuerpo. Sí, por ejemplo, ahorita las siguientes series que estamos trabajando tienen que ver con la libertad estética y con la antropofagia, que son los siguientes trabajos que en este mes vamos a publicar. Paralelo a esas actividades que ustedes cuentan, la fotografía, de pronto, al ser un medio como más subjetivo, que está sujeto a interpretaciones varias dependiendo del público al que se lo lance, ¿no? Paralelo a eso, ¿cómo ustedes han venido trabajando para que la propuesta no sea entendida de otra forma? Me refiero, por ejemplo, no sé si ustedes hicieron o piensan hacer, por ejemplo, algún conversatorio que tenga que ver con, digamos, estas nuevas tendencias que tienen su sustento conceptual, incluso, ¿no? Uh-huh. Tú nos cuentas ahorita, por ejemplo, el tema de la antropofagia, pero así a nivel como ya más masivo, uh-huh. Siempre creo que hay el problema de que pueda ser como mal interpretado, y también por el contexto de la sociedad, así cosas que se ven así como súper distintas, súper nuevas, son generalmente entendidas bajo el lente de que se está intentando más o menos como caotizar la sociedad, surge el tema de los valores. Uh-huh. Entonces, ¿cómo ustedes están pensando, por ejemplo, en que las propuestas sean entendidas como son y que no se malentiendan, ¿no? Bueno, ya empezando por el final, creo que es un poco complejo uno tratar de asegurarse que las propuestas que uno hace van a ser percibidas de tal forma. Sin embargo, algo que para nosotros es muy importante son los textos, porque en el texto nosotros explicamos, porque no hay que perder de vista que nosotros podemos tener la idea muy clara, pero el espectador, digamos, la gente que ve por primera vez una imagen, puede no entender lo que nosotros estamos tratando de compartir. Entonces, por un lado, utilizamos los textos para eso. Siempre realizamos textos reflexivos o textos que acompañan a las fotos, en los cuales explicamos. Y también... Sí, bueno, y mucha gente también, sobre todo mucha gente que se relaciona con la fotografía pensará que, oye, en el arte en sí, que no es necesaria una explicación, ¿no es cierto? Que ahí le quitamos un poco de valor a la obra, ajá, que estamos condicionando su lectura, pero cuando nosotros hacemos una propuesta política como es la nuestra, que es este resignificado de los cuerpos que no son normados, pues no le vemos ningún problema a ponerle un texto que acompañe la serie, que no es tampoco totalmente explícito, ¿no? Diciendo queremos hacer esto, otro, sino que de alguna manera en cosas conceptuales pues sí apoya al entendimiento, ¿no? A que sea como una forma de lectura más abierta. Claro, igual con respecto a lo que decías de los conversatorios, o sea, en un futuro nos gustaría obviamente hacer una exposición de las fotos que tenemos y también algún tipo de conversatorio. Sin embargo, ahorita es como que toda la fuerza que tenemos queremos destinarla a la producción de imágenes, de fotos, para que una vez que tengamos ya un cuerpo, digamos, ya que represente más el proyecto y la idea que tenemos, ahí dar paso a este otro tipo de actividades. Buenísimo, ya saben que cualquier ayudita en la difusión que necesiten para sus proyectos nos pueden buscar, y bueno, nuestros radioescuchas que son generalmente jóvenes están muy abiertos a participar. Ya volvemos a seguir conversando con las compañeras de La Teta Colectiva. Ahora vamos a pasar a escuchar otra canción que se llama Bendición de Ser Mujer, de Rima Roja en Venus. Ser mujer. Hay muchos mal llamados hombrecitos por ahí que menosprecian tu fuerza. Ilusos absurdos olvidan que durante 9 meses en un vientre femenino sintieron abrigo, refugio seguro. Llora la boca, se llenan diciendo yo soy el duro, levantando el puño. Huecos acomplejados pero bien paradas en la lucha, sin pretextos, sin excusas. Levantamos bien las manos y con la paz hoy guerreamos. El hip hop no es tu instrumento, mi verso es el enlace perfecto, el tiempo completo, exacto, melódico, armónico, rítmico, lógico. Te deja atónito y te preguntas por qué. Solo obsérvame. Qué bendición es ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuertes. Bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuertes. Bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia. Las mujeres hoy unidas hacemos la diferencia. Fortaleza mental, física y espiritual, esa es la dosis total. Qué bendición es ser mujer. La violencia contra la mujer hay que parar. Ninguna más se va a dejar extorsionar. Maltratar tenemos los derechos, somos más. Cicatrices, golpes, basta, hay que respetar. Mujer, tú vales más. El dinero vendrá, tú puedes trabajar. Fuera la dependencia de un hombre que no respeta. Sueña sin parar, nadie te trunque el camino. Aférrate a mi Dios, él quiere la solución. Toma la decisión, un paso a tu salvación. Vive libre, eres fuerte e invencible. Y tu arma es... A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuertes. Bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuertes. Bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia. Las mujeres hoy unidas hacemos la diferencia. Fortaleza mental, física y espiritual, esa es la dosis total. Qué bendición es ser mujer. Dicen que es fácil parir, pero qué ignorante que es la gente. Nosotras llevamos por 9 meses un ser vivo en nuestro vientre, combatiendo obstáculos y adversidades, rompiendo barreras mortales, contra son ancestrales, faltos de capacidades. Black Mamba representa frente a todos esos patanes. Rima Roja representa, Venus representa. represent. Hola, ya sé. De fuego nada nos detiene, hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia, las mujeres hoy unidas hacemos la diferencia. Fortaleza mental, física y espiritual, esa es la dosis total. Qué bendición de ser mujer. Bendición de ser mujer. Bendición de ser mujer. El hip hop ecuatoriano también toma cuerpo, voz de mujer. Este tema se llamaba Bendición de ser mujer, justamente. Y bueno, regresamos con las compañeras de La Teta Colectiva, que nos han estado comentando un poco la propuesta que vienen llevando a cabo desde la imagen, desde la fotografía, una propuesta vinculada también con una intención política. Y nos quieren dejar un último mensaje antes de despedirnos. Andrea. Bueno, yo creo que el trabajo en sí de La Teta, más de la parte estética y la propuesta visual, bueno, va en torno a los cuerpos, ¿no? Y al aceptarnos. Para nosotros realmente La Teta ha sido un espacio liberador de aceptación corporal, primeramente, de una reconciliación corporal, ¿no? Para hacer de estos cuerpos, resignificarlos y hacer pues una propuesta que interpele, ¿no?, a estas estéticas que nos imponen y que de alguna manera no hay diálogo con ellas, sino ir resignificando desde otros lados. Entonces por ahí el mensaje sería que amemos nuestros cuerpos, ¿no? Es difícil vernos a un espejo y no encajar. Pero en el momento en que lo haces y lo aceptas y empiezas a trabajar con este cuerpo, a generar propuestas, pues realmente es hermoso. Es una experiencia personal que para nosotros ha sido súper liberadora. Sí, igual a partir de, en nuestro caso, a partir de las fotos también, recuperar un poco esta idea de cuestionar. O sea, perder el miedo a cuestionar lo que nos han dicho que está bien. Entonces, por ese lado, a que si mucha gente tal vez cuando ve nuestras fotos no esté de acuerdo, piense, aunque sea en su cabeza y en silencio, piensen un poco por qué suceden estas cosas. Porque muchas veces las mismas mujeres niegan el espacio a que la mujer se manifieste de otra forma. Entonces, si la gente llega a ver nuestra página en Facebook o en el blog, que está como La Teta Colectiva Fotográfica, que además de ver la propuesta visual, también lean los textos, porque muchas veces se dejan impresionar por un desnudo, que puede ser una foto que esté ahí, y no comprenden a veces el sentido o lo que nosotros tratamos de expresar. Entonces, que a veces la gente trate de salirse un poco del concepto para entender, y si en todo caso no les gusta, están en su libertad y seguir. Exacto. Agradecemos, compañeras, que nos hayan podido compartir así hoy rapidito el trabajo que ustedes hacen. Siempre es importante mantener una visión crítica de todo, ¿no? Porque de alguna forma todo, valores, costumbres, son cosas que se van construyendo a diario y que se van reproduciendo. No se olviden de escucharnos el día lunes. Estamos saliendo de 4 a 4 y media en la franja Infractoras de Mente, siempre con temas de interés, actualidad. Agradecemos a Daniel en los controles y nada, solo un chao. Muchas gracias por gracias. El espacio. Valga. Gracias a todos nuestros oyentes. Chao, chao. De fuego nada nos detiene hoy.